Para todos los tajerenos, una música muy muy fuerte de Ryan, Ryan. Para toda la gente de España, Madrid, Barcelona, el norte, el sur, para arriba. Y también la española para...